Más de tu presencia me hace falta. En mi vida ya la que resalta el brillo de mi carrera. Por ti llevo la bandera. Más de tu presencia me hace falta. En mi vida ya la que resalta el brillo de mi carrera. Por ti llevo la bandera. Hoy reconozco que mi carrera no vale de nada si no está a mi lado el todopoderoso. No saldría del pozo. Hoy reconozco que sería de mí si no fuera por ti. Perdido y sin rumbo estaría yo. Si no estás en mí, ¿pa' qué vale existir? Cualquier mal escrito en mi vida tu tacha. Todas las bendiciones caen como avalancha. Me defiendes como Araujo en la cancha. Y si caigo me dices ay gacha. El verdadero feliz es los cuatro. Padre, Hijo, Espíritu Santo y conmigo cuatro. Real mood, real life, cero teatro. Coge el dato. Más de tu presencia me hace falta. En mi vida ya la que resalta el brillo de mi carrera. Por ti llevo la bandera. Más de tu presencia me hace falta. En mi vida ya la que resalta el brillo de mi carrera. Por ti llevo la bandera. Porfa que tu presencia no me falte y que en todo lo que haga tú resaltes. Quiero que tu ADN esté en mi arte y que de todos mis planes seas parte y no aparte. Quiero que tú me ayudes a tomar decisiones porque no quiero que mi futuro se lesione. Quiero hacer la jugada que tú me selecciones. Quiero aprender a hacerlo sin que te cuestione. Yeah. Más de ti y menos de mí porque mi corazón se envenenó. Más de ti quiero sí, y me conviene a mí hacer lo que dice el Romano 12:2. Hacer tu voluntad y la mía no. Más de tu presencia y menos del yo. Este siervo inútil ya reconoció que más de tu presencia me hace falta. En mi vida ya la que resalta el brillo de mi carrera. Por ti llevo la bandera. Más de tu presencia me hace falta. En mi vida ya la que resalta el brillo de mi carrera. Por ti llevo la bandera. Oh. Emmanuel Lara y Miguel Lara. Lo que muchos pedían y se dio. República Dominicana y Panamá. Trayéndoles otra cosa.